mañanero solidito de todo lo que está pasando. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. ML, Noticias de Abajo. Bueno, pues buenos días amigos a todos y todas las personas que nos estén escuchando. Este es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, un espacio de información pues tanto de los portales de los movimientos sociales como de los colectivos de medios libres, estos colectivos de comunicación que tienen el objetivo de romper el cerco mediático que ha impuesto el capitalismo en contra de nosotros. Y bueno, pues en ese sentido pasamos noticias pues que comúnmente en la televisión, en la radio de paga, la que tiene dueños, pues no muy se escucha. Así que bueno, pues lo invitamos a que nos escuche a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a través del servidor de espora.org, quien nos presta el espacio para hacer el punto de montaje. Y también a través de las radios libres y solidarias que constantemente han estado retransmitiendo este noticiero y quienes también en gran medida alimentan la información que les compartimos. Así que bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos y les vámonos con lo que vamos a tener el día de hoy, ¿no? El menú informativo, así que quédense aquí. Y bueno, algo. Ahí va el cintillo, un errorcillo ahí. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues ya regresamos y lo que tenemos de noticias para esta semana. Bueno, pues vamos a empezar con el Comparte Zapatista. Pues como ustedes saben, se están llevando a cabo estas actividades, este compartición de artes y saberes también artísticos allá en Chiapas, en esta convocatoria que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para llevar a cabo primero hace alguna semana en Sidesi y ahora toca el turno en Los Caracoles, en las juntas de buen gobierno de pues este movimiento zapatista. Así que bueno, pues vamos a tener un audio que nos envían, bueno, dos audios de hecho, y esto es parte de lo que está pasando allá, una poesía coral de la Escuela Comandante Pedro y una canción titulada La Resistencia. Así que, bueno, pues esperemos que les guste y los invitamos a que también consulten radiozapatista.org, donde han estado subiendo una compilación bastante buena y completa de pues de esta travesía artística, ¿no? que ha implicado el Comparte. Y bueno, pues aquí hemos estado a veces escuchando estas cápsulas que generan nuestros compañeros y bueno, pues los invitamos también a que consulten su página. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar estos audios y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con la información. Yeah. compañeros y compañeras. Nosotros somos alumnos de la escuela. Subcomandante insurgente Pedro, del pueblo de Capernaum, del municipio de Ricardo Flores Magón, del Caracol 3 La Garrucha. Tengan ustedes muy buenas noches. Nuestra idioma es tzeltal, orgullosamente zapatista. Tenemos el gusto de presentarles una bonita poesía en colectivo que se titula La Madre Tierra. Yo soy la tierra. Yo soy la que sostiene todas las aguas. Mi abrigo es la vegetación. Mi sangre es el petróleo. Mi cuerpo la tierra. Mi corazón el magma. Esto es mi existencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijos míos! ¡No dejen que termine mi sangre! ¡Mis venas sangran! ¿Por qué perforan mi corazón? ¿Por qué, hijos míos? Si yo soy la madre de todos, ¿por qué me hieren con tan filosos metales? ¿Por qué son tan crueles conmigo? ¡Déjenme en paz! Los hijos del maíz que cuidan de mí también son maltratados igual que yo. ¡Ya estoy roja de tanta sangre! ¡Hijos, hijos, hijos míos! ¡Ayúdenme! ¡Quítenme esta aguja de mi pecho! ¡Porque mi corazón late poco! ¡Todos, todos, todos, digamos, ya, ya, ya basta! ¡Ya basta de tanta crueldad! ¡Ya basta de extraer mi sangre! ¡Ya basta de saquear mis riquezas! ¡Si ya les doy todo el sustento diario! ¡Si bien saben que mi sangre es para alimentar la vegetación! Para dar alimentos a las plantas. Por eso todo el planeta Tierra se mueve. Porque ahora ya, ya, ya basta. Ya basta de tanto dolor. Ya basta de tanta crueldad. ¿Por qué los ricos solo piensan en mi destrucción? Por eso juntos digamos, ya, ya, ya basta. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, pues escuchamos esta poesía coral allá de la comunidad Comandante Pedro, y bueno, vamos ahorita a intentar poner también la canción que nos compartieron para que la pusiéramos aquí en el noticiero. Así que nada más que tenemos un pequeño problema técnico, así que bueno, en el transcurso del noticiero vamos a poner la canción. Y bueno, pues así iniciamos este noticiero con esta poesía coral. Y hace rato estábamos en la información de lo que íbamos a tener el programa del día de hoy, Y bueno, pues sin, como se nos había pasado, vamos a retomarlo. Vamos a, después de esta ya adelanto de la columna 1 sobre el comparte zapatista, también tenemos información, bueno, pues internacional, información que hemos podido compartir de ahorita de Mutirao, Brasil. Pues hay un colectivo, hay un grupo, una red de compañeros que se encuentran allá en Brasil y que están haciendo este trabajo de darnos información acerca de las manifestaciones, las otras olimpiadas, lo que no se ve. Y bueno, México lo sabe porque México tuvo esta situación sangrienta, ¿no? De las olimpiadas de 1968 fueron un, pues sí, ¿no? Como que eran el acto rimbombante del gobierno de el Chacal Díaz Ordaz. Y en medio de estas olimpiadas el Estado quería hacer pasar que no ocurría nada en México. Y bueno, pues lo mismo está pasando en Brasil. En Brasil hay una crisis bastante fuerte. Hay también pues muchos de estos problemas que tenemos los pueblos latinoamericanos en este capitalismo salvaje, ¿no? Pues los explotados, pues nuestros problemas comunes, desalojos de vivienda, el despojo de tierra, de territorio, despojo de derechos. Y bueno, pues esta compilación que hace Mutirao Brasil, quienes pues hay compañeros también del Laboratorio Popular de Medios Libres que están por allá, y vamos a estar también dando un poquito de información acerca de pues de cómo va estas protestas allá en Brasil. Y bueno, también vamos a tener un artículo de opinión de Immanuel Wallenstein acerca de Palestina y el Oriente Próximo, que se titula Turquía y Erdogan, surgimiento y caída, una nota tomada de rebelión.org. Il male si manifestò più grave di quanto non fosse sembrato dal primo. Y bueno, también vamos a tener información de Guatemala acerca de toda una controversia que ha habido con las declaraciones de unos obispos allá en ese país, en Guatemala. Y bueno, pues vamos a tomar un artículo de Caos en la Red.net, a quienes también los invitamos a que los consulten. Siempre un espacio importante, muy muy importante de comunicación. Y bueno, pues vámonos con el menú, como sigue. Y bueno, pues ya en la parte de las noticias nacionales, lo que pasa acá en México, en el ombligo del monstruo le hemos puesto a esta columna. Bueno, pues vamos a tener información acerca de un compañero preso político que se llama Roberto Paciencia Cruz y quien cumple 3 años de en prisión, un artículo publicado por Radio Zapote que vamos a compartir con ustedes. También tenemos del Teatro a la Cumbia, La Garrucha en el Comparte, también una nota de Radio Zapote. También vamos a tener un artículo, bueno, este es de internacionales, el ascenso del femenino imperial de Mumia Uyamal acerca de Hillary Clinton. Y bueno, pues ni a cuál irle, ¿no? Está Trump el loco y la otra pues igual. O sea, no realmente no hay a cuál irle más que a organizarse desde abajo, no queda otra. Pero bueno, vamos a leer este artículo de Mumia Uyamal. También vamos a hablar acerca de las amenazas que continúan allá en Veracruz en contra de periodistas. Somos el Medio nos habla de esto, nos comparte la información. Y bueno, pues también vamos a escuchar un audio de los compañeros de San Pedro Tlanisco. Y también, pues como parte de la información que les vamos a compartir el día de hoy, el día de ayer se hizo la toma de San Ignacio, pues una actividad convocada por compas, en su mayoría artistas, ¿no? Pues banda que se dedica al arte, en todas sus variantes, a la música, a la danza, al teatro, etcétera. Y que bueno, pues el día de ayer, en una acción sorpresa, porque bueno, pues fue una acción que no se convocó públicamente, que durante algunas semanas estuvo anunciando en conciertos, en algunos espacios públicos, pues el hecho de que iba a haber una toma, de que iba a haber una actividad de tomar la calle, de salir a hacer las pues espacios realmente públicos y para compartir el arte y la cultura, así como también la protesta. Y bueno, pues esto pasó ayer allá en el callejón de San Ignacio, ubicado en el centro de la Ciudad de México, al lado de una plaza que se llama Las Vizcaínas, muy cerquita del metro Salto del Agua. Bueno, pues ahí se llevó a cabo esta actividad político-cultural, que bueno, pues tuvo cerrada la calle de las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Un callejón, la verdad que ahí no afectaba realmente a nadie y más bien hacía lucir el lugar muy cálido, muy animoso, y pues mucha gente que cayó y muchos artistas pues de gran valor ahí, su trabajo, que mucha calidad artística. Así que bueno, pues vamos a estar hablando de ello y vamos a estar poniendo también canciones y audios de esta toma de San Ignacio. Así que bueno, vamos a estar escuchando algunas rolitas de esto. Y bueno, pues vámonos con música. Y parece que ahora sí ya está lista la canción de nuestros compañeros zapatistas. Entonces, esto es una canción que comparten los compañeros de la Escuela Comandante Pedro. La canción se llama Resistencia. Y bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo allá en el Comparte Zapatista. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos. Hermanas y hermanos de la Sexta Nacional Internacional, tengan todos ustedes buenas tardes, buenas noches o buenos días. Los que están presentes, los que no están presentes. Vamos a representarles una música revolucionaria que lleva por título La Resistencia. Nosotros somos el Caracol 3 de Garrucha, municipio Ricardo Flores Magón. Bueno, le intentaron destruir Bueno, pues ya estamos acá de regreso otra vez, acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y escuchamos esta canción pues del Comparte Zapatista, y esto fue la canción La Resistencia, allá en la Escuela Comandante Pedro. Y bueno, pues ya compartimos con ustedes estos audios, esperemos que hayan sido de su agrado, y pues sin duda ha de ser una experiencia bastante grata el poder estar ahí presente con las comunidades zapatistas de por sí que son un ejemplo de dignidad, de resistencia, que bueno, pues como muchos proyectos, pues con echándole fuerza, ¿no?, a todo, corrigiendo, aprendiendo, creciendo. Y bueno, pues nuevas generaciones que están asumiendo también estos nuevos cotorreos, y pues sin duda traen pues su mente más abierta, ¿no? Eso se ha visto mucho en las organizaciones sociales recientes, que las nuevas militancias, la juventud que los está integrando, estos nuevos colectivos, pues ya vienen pues un poquito con el chip ya no tan dañado, ¿no? Hay un debate ya sobre pues lo malo que es el machismo o ciertos autoritarismos o ciertas antidemocracias, y pues ya los chavos ya no entran tan acá, ¿no?, con un discurso que hasta a veces los validaba o los justificaba para portarse como unos barbajanes, ¿no? Y bueno, en fin, en cambio, bueno, cosa distinta, muy muy distinta, los zapatistas pues de por sí siempre le han estado echando ganas, han habido comunidades que se han sumado al zapatismo, que unos han tenido que salir, otros se salieron a veces hasta no de forma tan chida, pero sin embargo, bueno, pues lo que es el movimiento, la organización zapatista, pues sigue muy fuerte, y pues cada vez que nos ha invitado a estas actividades públicas, pues demuestra esa capacidad organizativa que es inigualable, en verdad. El caso de la Escuelita Zapatista, por ejemplo, donde pues abren de par en par la organización social, ¿no?, con lo más sensible, sus bases sociales. ¿Se imagina usted uno de, no, ya que digamos un partido, el partido político que quiera, que le dijera, no, pues venga y conozca mis bases sociales para que vea quién me apoya, ¿no?, y cómo viven y cómo se organizan? Y pues la mayoría, pues más bien son líderes que luego ni voltean a ver acá a la gente que supuestamente dicen representar, sino solo son votos o dinero. Y en cambio, pues allá en las comunidades zapatistas, pues queda claro que la gente de base, las comunidades en sí, están bastante conscientes del papel que están jugando, de la resistencia que están dando, y pues del valor que han demostrado desde su levantamiento en guerra contra el capitalismo, al cual muchos aplaudimos, saludamos, y pues nos hemos intentado sumar en la medida de nuestras posibilidades. Así que bueno, esto fue un poquito de información del Comparte. Les recomendamos, insistimos, revisar los medios libres para que vean pues mucho de la información del Comparte. En lo particular, creo que Radio Zapatista es uno de los portales que más ha dado entregas, coberturas bastante completas del Comparte, un día a día que incluye audios, videos, un texto, y bueno, pues recomendable radiozapatista.org, pero sin duda pues todos los medios libres, comanilel.org, el Centro de Medios Libres, nuestros compañeros de Radio Zapote, quienes también han estado subiendo bastante información sobre el Comparte, entre muchos otros también ahora mediastas emergentes, ¿no? Así la banda facebookera, etcétera, tuitera, diasporera, etcétera, también ha estado subiendo bastante material pues de las canciones, de las participaciones culturales, y sin duda eso también demuestra que sin los de arriba ni un solo minuto le ha dado Televisa ni Televisión Azteca al Comparte Zapatista, ni el de Sidesi, ni el de las comunidades, a pesar de el gran valor estético, cultural, social, y hasta histórico que tienen estos eventos y que, bueno, pues simplemente los de arriba, miopes en su frialdad, no alcanzan a entender. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes. Vamos a ver si, vamos a primero a ver si quiere la maquinita. Tenemos un poquito de fallas técnicas, estamos ahora en un nuevo, en una nueva cabina, igual en el Chanteolín, pero bueno, ya reinstalados ante la época de lluvias, y bueno, pero pues bastante, bastante animados de querer seguir haciendo estos proyectos. Y bueno, pues los invitamos a que el lunes, miércoles y viernes escuchen este proyecto que se llama Noticias de Abajo, de los medios libres, y que bueno, pues está hecho con el objetivo de compartir pues no solamente la información, sino esta necesidad de organizarnos. Así que bueno, pues vámonos con una canción y regresamos con ustedes. Y bueno, también vamos a estar escuchando algunos fragmentos de Poesía Magonista, un muy buen disco que les recomendamos. Pero bueno, ya hablaremos de él en otra ocasión. Vamos a escucharlo. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. ¿Qué más agradable que las flores que usted me mandó? Es cierto que están muertas, pero no sé por qué, incluso muertas, las flores son poéticas, al menos para mí. Pero no sé por qué, incluso muertas, las flores son poéticas. Pudiera ser quizá porque no puedo verla sin pensar en mis sueños frustrados o en mis esperanzas marchitas, que son asimismo flores muertas, de las cuales hay, tengo tantas. Los más nobles, los más hermosos sueños y esperanzas son, sin embargo, los de los oprimidos. Esos sueños y esas esperanzas tienen alas. Emprenden el vuelo porque son las aspiraciones de aquellos que no tienen paz, justicia, libertad. Justicia, libertad. El deseo universal de quienes cargan el yugo. La aspiración común de quienes arrastran cadenas en cualquier latitud. Bajo cualquier cielo, en cualquier rincón o escondrijo de esta tierra. La esperanza del culí asiático y del labrador egipcio. El sueño del mujik ruso y del peón mexicano. Estas flores muertas me hablan de sueños y esperanzas, y me hacen respirar y sentirme invadido por una dulce melancolía. Las flores no deberían de morir. No deberían morir los sueños ni las esperanzas. Son tan hermosos. Por fortuna, cuando uno muere, otro toma su lugar. Otro igualmente encantador y adorable. Y es así como uno encuentra la fuerza para seguir adelante. Seguir adelante. Thank you. hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo. ¿Por qué tan encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que lucho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea, matarme, o sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá. ¿Lo habrá superado? ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe. Quieren tu libertad, todo el mundo está que arde. Por tu regreso, por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, que estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Osana, como lo son todas las cosas y los seres jóvenes. Te felicito, mi buena camarada, por las bellezas que te rodean. Tu arroyo ahora es un río. ¿Y qué es lo que dice? Porque las aguas tienen su historia. Ellas tienen un pasado rico en acontecimientos. ¿Cuentan sus historias las aguas de este arroyo? No puedo contemplar las aguas de un arroyo, de un río o del mar sin un sentimiento de pavor. Cada molécula de esa agua que corre suavemente en los márgenes de tu arroyo tiene su historia. Ese agua que se desliza a tus pies tiene un pasado cuya inmensidad asombra y confunde nuestro cerebro, porque su origen no es la montaña de donde procede, ni la nieve, ni la lluvia, sino los vapores que forman las nubes, las lluvias y las nieves a través del espacio azul cuando parten de nuestra tierra. Esa agua que alegremente se desliza en tu arroyo susurrando y que si durante el día refresca tu alma con un inocente murmullo, durante la noche te adormece con su suave arrullo. Es la condensación de los vapores de todos los rincones del mundo en lluvia, nieve o rocío. Ese agua es realmente agua internacional porque viene de la exudación de las selvas tropicales, de la evaporación de todos los mares, lagos, ríos, ay, y de las lágrimas y sus suspiros y sudores. Cuando mis ojos sorprenden una nube a través de la reja de mi ventana, flotando lentamente por el aire, me pregunto cuántas lágrimas entrarían en su composición. Y en ese momento pienso que tú, en presencia de tu querido arroyo y a la vista de los rizos que juguetean en la luz, pensarías algunas veces en las lágrimas y los suspiros que corrían a tus pies. Cuando hablamos y cuando respiramos y reímos, cuando gritamos, cierta cantidad de vapor se desprende por nuestros pulmones y va al espacio a formar gotas de lluvia y copos de nieve. Y a tu mirada va, quizá, deslizándose el suspiro de un corazón agobiado por el dolor exhalado en el lado opuesto del mundo. Y, ¿quién sabe si el mismo rizo que brillaba a la luz del sol como la escamosa iridiscente de un ser fabuloso, no contenía las lágrimas que por unos cuantos segundos tembló en los ojos de una joven al probar las amarguras del pan comprado al precio de vergüenza. En tu arroyo, mi querida amiga, fluye la corriente verdadera de las variadas emociones de millones y millones de seres humanos pasados y presentes. Allí está el vapor que acompañó el cuchicheo de tiernas exposiciones de cariño suavemente lanzadas al oído del ser amado. Ahí van también en él el caos de emociones materializadas, algo de la sangre evaporada que se derramó en los altares de la codicia durante la última guerra. Toda la gama de las emociones humanas tiene su representante en ese hermoso arroyo: el amor, el odio, la envidia, el orgullo, los celos, la piedad, la lealtad, la codicia, la generosidad. En suma, lo bueno y lo malo, elevados al azul en forma de vapor para precipitarse sobre la tierra en forma de lluvia, nieve y rocío, desde la maravillosa alquimia del cosmos. Un arroyo es un universo en el cual pueden ir lado a lado el sudor del esclavo, las lágrimas del afligido, las carcajadas del explotador y el suspiro del cautivo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso acá en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos ya a las notas internacionales en este la sección Rompiendo Fronteras. Y bueno, tenemos pues varios artículos. Destaca sin duda pues el papel que está pasando el pueblo brasileño en estos días en que se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos en ese territorio. Y bueno, pues como les comentábamos hace rato, hay un grupo, un colectivo de comunicadores de abajo que se encuentran allá en la zona y que están coberturando estas manifestaciones para poder compartirlas, socializarlas y bueno, pues también romper el cerco informativo que hay en torno a estas Olimpiadas, ¿no? Donde pues en la televisión comercial todo parecería que pues que todo está bien, ¿no? Que todo es bonito y que el deporte, ¿no? Es la onda chida. Pero la verdad es que, bueno, sin duda los deportes son algo bueno, aunque en las Olimpiadas los deportes son más un negocio que un deporte. Pero aparte de esto hay toda una serie de irregularidades que ocultan las Olimpiadas allá en su propio territorio, donde se hacen, donde se hagan. Hasta en los países de primer mundo, por ejemplo, cuando estaban las protestas contra los Juegos Olímpicos de invierno allá en Vancouver en el 2010, bueno, pues lo mismo, la gente que está carente de vivienda, carente de derechos, pues se ve relegada, aparte de que esto de querer hermosear la ciudad para recibir a los turistas comúnmente solamente ha servido a los gentrificadores, tipo Mancera y cosas así de feas, que su papel pues es su papel es pues casi rematar la ciudad a los grandes consorcios, ¿no? A los grandes transnacionales y sacar a los pobres de los espacios donde van a ser ocupados para las Olimpiadas, y a eso le ha pasado a Brasil en varios de los lugares donde se han asentado estas sedes olímpicas. Bueno, pues los que han pagado los platos rotos han sido las comunidades, las favelas, como dicen por allá. Y bueno, pues les invitamos a que conozcan esta página de Mutirao Brasil, que bueno, pues ahí es donde se concentra bastante información También lo pueden obviamente encontrar ahí en el cara de libro, esto del Mutirrao, Mutirrao Río, bueno, Mutirrao Espacio, Río 2016. Y bueno, pues es esta cobertura que se está llevando a cabo y bueno, pues ahí han estado subiendo algunos videos, hay información pues desde estos días, desde el día que inició los Juegos Olímpicos, el día 5 de agosto, diversos movimientos estuvieron presentes para protestar contra la realización de los Juegos. Los manifestantes tenían planes de marchar al estadio Maracaná, donde estaban realizando la apertura oficial de los Juegos, pero fueron impedidos por bloqueos policiales y la marcha acabó dispersada. Y hubo ahí algunos enfrentamientos con la policía militar, que bueno, pues estuvo reprimiendo ahí a los manifestantes. Y bueno, pues hay una compañera herida, Dandara, de 19 años, fue socorrida por los paramédicos de Cruz Vermela, o de la Cruz Roja, perdón. Parece que quedó bien, pero esto fue parte también de esa represión que se dio allá en esta marcha que iba hacia el estadio Maracaná. Y bueno, pues suben también algunos videos nuestros compañeros y nos comparten también estas fotogalerías. Y los invitamos, bueno, pues a que conozcan, y la página es mutirrao2016.com. Ahí podrán encontrar también esta cobertura que se está llevando a cabo, y bueno, pues aparece un artículo que se titula Situs Altius Fortis, y bueno, pues habla de cómo fueron las palabras pronunciadas por el barón Pierre de Coubertin, el mentor de las Olimpiadas modernas, en la inauguración de los primeros Juegos de la Edad Moderna en 1896. Atenas significaba más rápido, más alto, más fuerte, y junto con la idea del legado, Fair Play y valores olímpicos son las expresiones más referenciales de cada justa de estas Olimpiadas. También se convirtieron en el lema de los 20avos Juegos Olímpicos celebrados en Múnich, esto de Situs Altius Fortis. Y bueno, pues el día 5 de agosto por la noche fue inaugurado los Juegos en Río, un despliegue impresionante y de excelencia, según comentan los grandes medios corporativos de información. Mientras sucedían los preparativos para que los Juegos comiencen, trataron de no utilizar la idea romana del circo. En todo Brasil sucedían manifestaciones bajo dos ejes principales: Fuera Temer y la denuncia al despilfarro económico y social que conlleva estos Juegos Olímpicos. ¿Quién es Temer? Bueno, Temer es el nuevo presidente ahí de Brasil. Ellos tenían hace poco a Dilma Rousseff. Pero bueno, fue destituida así como en un desafuero, y bueno, pues ahora tienen a un gobernante que ahora es un poquito más de derecha, igual de capitalista, pero más de derecha, y bueno, pues eso también la gente lo está ahí repudiando. La movilización que se concentró en la Plaza Sáenz Peña se hizo fuerte hincapié en la denuncia hacia el meganegocio que han implicado los Juegos Olímpicos. El Fuera Temer no fue su convocatoria, y tal vez esté relacionado con que en las favelas, barrios populares, lo que prima es fuera los militares, más que fuera el presidente. Ellos quieren que salga la policía militar de sus territorios. El canto que más escuchaba durante la marcha fue: no acabo, no tiene que acabar, yo quiero el fin de la policía militar. Así que bueno, está buena la consigna, de hecho. El recorrido de la marcha se desarrolló normalmente, aunque no se pudo llegar al estadio Maracaná, imposible alcanzarlo, ya que el mismo tiene un cerco perimetral policial de cientos de metros, donde solo se puede acceder quienes tienen un carnet de residencia en la zona. Y bueno, la policía sí está bastante chaca, salen unas fotos muy, muy antimotines. Y dice: lo llamativo de la situación para algunos que vienen de otro país es haber visto cientos de media activistas con cascos y chalecos protectores que dicen prensa, máscaras de gas, antiparras, barbijos. También muchos manifestantes llevaban estos artefactos. Por supuesto, hay una razón y tiene que ver con que el despliegue policial fue impresionante, y es triste la histórica fama de la violencia policial en Brasil y en particular en las favelas de Río de Janeiro. bueno, al no poder alcanzar el Estadio Maracaná, la movilización se desvió hasta llegar a la Plaza Alfonso Pena, y bueno, pues ahí se hizo la actividad, se llenó de familias y niños jugando, y sin embargo, a pesar de esto, la policía disparó dos bombas de gas lacrimógeno, haciendo que todas las personas que allí estaban de manera pacífica y desconcentrada, desconcentrando la marcha, tuvieran que salir corriendo para evitar el gas lacrimógeno, incluso aquellos niños que se encontraban jugando. Y bueno, pues como hace rato comentábamos, una muchachita pues tuvo que ser socorrida. Y bueno, pues eso es parte de la cobertura, y les recordamos mutirrao2016.com, ahí van a poder encontrar esta información de la cobertura allá en Brasil. Y bueno, Caos en la Red nos comparte un artículo de Carolina Velázquez Araya, y que dice, bueno, sobre la actitud de algunos curas guatemaltecos. De acuerdo con ellos, las mujeres deben de ser obligadas a resguardar su integridad, no exponiéndose a la agresión, en lugar de reprimir y castigar a los agresores. Esto revela una conducta social proclive a aceptar la agresión sexual desde la masculinidad como un derecho adquirido por naturaleza. En días recientes, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, Perú, pronunció una frase desafortunada, y cito la frase: las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es que hayan abusado de ellas. Muchas veces las mujeres se ponen como en un escaparate provocando, dijo este cura. Poco después, durante una visita a un hogar para madres víctimas de violencia y abandono, pidió perdón a las allí presentes, afirmando que nunca había sido su intención ofender a la mujer. Todo lo contrario, contaban con todo su apoyo y simpatía, declaró. Sin embargo, este Faux Paz del arzobispo limeño no pasó inadvertido a los medios de prensa, algunos funcionarios del gobierno y tampoco a las organizaciones de mujeres, quienes recientemente se habían manifestado contra la violencia sexual. Dado que el prelado es conocido por su postura conservadora, abiertamente contraria a la diversidad sexual y, por razones obvias, al aborto, Cipriani hace apología de la violencia en un país de violadores, publicó en Twitter la joven congresista Indira Wilka, socióloga y reconocida activista por la igualdad de género. No obstante, es importante señalar que el desliz del cardenal no es el único ni el más ofensivo. Desde muchos foros religiosos, instituciones institucionales, sociales y empresariales, se reproduce con excelsa facilidad el estereotipo sexista, cuyo objeto es minimizar la gravedad del delito de violación para insertarlo entre los usos y costumbres de sociedades patriarcales, cuya estabilidad consideran preciso preservar para beneficio de un sector poseedor del control casi absoluto. Y bueno, pues esto es parte de este artículo, que bueno, también lo pueden consultar en el blog de la autora, que es carolinavasquezraya.com, y termina ella su artículo diciendo: en fecha reciente, el Centro Epidemiológico del Ministerio de Salud de Guatemala realizó un estudio con metodología similar a la utilizada para una epidemia como el Zika a los indicadores de nutrición. El resultado, aún incompleto por ser una tarea de largo aliento, arroja resultados aterradores. Es un mal que se extiende indiscriminadamente y de forma intensa, afirman, y sin duda el interés de las instituciones por identificar los alcances de la violencia sexual podría marcar una enorme diferencia en el enfoque de este drama humano. Perdón, el abuso sexual, si es el… Y bueno, dice: Guatemala posee aún un sistema colonialista en grandes extensiones de su territorio, en donde destaca la absoluta ausencia del Estado, con las grandes consecuencias implícitas por esta deficiencia en los temas de salud, justicia y seguridad y respeto de los derechos humanos. Es tiempo ya de reparar esos vacíos. Y bueno, pues escribe esta persona, esta compañera, Carolina Vázquez Araya, en Caos en la Red, con el artículo titulado Guatemala, las palabras erradas. Y bueno, pues pues qué mal, ¿no?, de que esto de cura tenga estas ideas tan, tan retrógradas. Pero bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues hay un artículo de Wallerstein, pues intelectual, gente de amplio conocimiento, vasto, podríamos decir. Pues él nos comparte un artículo acerca de Turquía. Como ustedes saben y como les hemos estado informando aquí en el noticiero, Turquía sufre pues un régimen sumamente autoritario como es el de Erdogan, y que hace unas semanas sufrió un golpe de estado, un intento de golpe de estado este régimen por otro grupo igual ahí medio raro de militares. Y bueno, pues lo único que generó en Turquía es que la situación cada vez se ponga más difícil, más fea para la gente de ahí, y que los excesos del gobierno pues vayan en escalada. Vamos a leer este artículo de Immanuel Wallerstein, que bueno, pues dice: Turquía está gobernada ahora por el Partido de la Justicia y el Desarrollo, la AKP, por sus siglas en turco. El AKP fue cofundado en 2001 por Recep Tayyip Erdogan. En 2003 se convirtió en primer ministro y fungió en el cargo hasta 2014, cuando asumió su puesto como el 12º presidente de Turquía. Durante los pasados 15 años, los relatos de Turquía, Erdogan y el AKP estuvieron estrechamente ligados. Es sorprendente que todos fortalecieron su posición de todas las maneras posibles durante los primeros 10 de aquellos 15 años previos. Luego todo se fue volviendo difícil, lo que culminó con un intento de golpe de Estado que comenzó la noche del 15 de julio del 2016. Pese a que el golpe fue aplastado en 2 días, no queda claro si Turquía, el AKP y Erdogan fueron capaces de refrenar sus crecientes dificultades. Para entender qué es lo que ha surgido y caído, necesitamos considerar primero la situación de Turquía de 2001. Turquía se ha convertido en república en 1923 con Mustafa Kemal como primer presidente. Él era el líder de un grupo militar que buscaba reemplazar al decadente Imperio Otomano con una república moderna. El régimen de Atatürk abolió el papel militar del gobierno del sultán y el papel religioso del califa. En los años subsecuentes cambió el alfabeto del árabe al latino y prohibió el uso del fez, que consideró símbolo del viejo régimen. Le concedió derechos políticos a las mujeres y proclamó su igualdad con los hombres. Cerró instituciones religiosas, en resumen, secularizó el país. Hasta 1946 Turquía fue gobernada por un partido único, el Republicano del Pueblo, CHP, por sus siglas en turco. Atatürk, fundador del CHP, murió en 1938. En 1946, su sucesor como presidente y líder del CHP, İsmet İnönü, permitió elecciones multipartidistas. Después de eso, el gobierno turco alternó entre el CHP, considerado de centroizquierda o socialdemócrata, y el partido de derecha, el Partido de Acción Nacionalista MHP. Durante este periodo hubo repetidos intentos de establecer un partido musulmán o islamista. Siempre que un partido así parecía crecer en fuerza, las Fuerzas Armadas lanzaban o amenazaban con lanzar un golpe buscando defender el laicismo contra los partidos islamistas. Pero, por tanto, fue un gran choque para las Fuerzas Armadas, el CHP y el MHP, que el nuevo partido islamita de Erdogan, el AKP, ganara por abrumadora mayoría en las elecciones del 2002. Sin embargo, el gobierno de AKP no se sentía muy fuerte, temía un golpe. El único respaldo práctico en este momento vino de otro grupo islámico encabezado por Fethullah Gülen, teólogo que residía en Estados Unidos. Este grupo no tenía nombre, pero con frecuencia lo llamaban Cemat o comunidad. Y de hecho, pues Estados Unidos culpa a este tal Cemat de ser los que promovieron el fallido golpe de Estado. Y bueno, dice, cuando Erdogan afirma que Gülen tramó por largo tiempo un golpe, sus argumentos parecen plausibles. Es por esta razón que todos los partidos de oposición, el partido de izquierda con fuerte base social en las áreas kurdas, salieron a las calles a oponerse al golpe. Sin embargo, cuando el CHP y el HDP, más algunos comentaristas en Turquía y en otras partes, dicen que Erdogan estaba listo para usar la excusa de golpe para purgar el país de cualquier oponente posible, también parecen plausibles estos argumentos. En particular, se considera que su propuesta de cambiar la constitución para crear una presidencia ejecutiva se encamina a una dictadura. Pese al increíble vasto número de personas arrestadas, ¿son realmente fuertes hoy Erdogan y la AKP? Pregunta Wallerstein. Cuentan con dos poderosas armas a lidiar con Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos necesita la cooperación de Turquía si es que va a combatir a ISIS con efectividad. y la Unión Europea necesita la cooperación de Turquía para refrenar el flujo de migrantes sirios y otros a Europa. Pero estas fortalezas son ilusorias. Parece poco probable que Turquía refrene el burbujeo de una oposición interna, lo que podría considerar el colapso total del régimen. Si eso ocurre, nadie sabe qué podrá ocurrir, dice Wallerstein. Y bueno, pues ahí está el articulito. La traducción fue de Ramón Vera Herrera, que le mandamos un saludo a este compañero también. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ah, parece que ya tenemos una canción lista. Parece que sí, o esperemos que sí. Venga. Esto es Mexican Sound System, a ver qué les parece. Il summit si è svolto in assoluta sicurezza e l'incolumità dei genovesi è stata... Estamos en el barrio una vez más, compartiendo para toda la gente. Así que esta tarde vamos a hacer música para el barrio, para toda la gente presente que está aquí. Así que les vamos a invitar a toda la gente que agarren a su pareja también, porque se vale bailar. Esta canción está dedicada para toda la gente que se levanta día a día a trabajar jornadas de 8 y hasta más de 10 horas. Y que cuando regresa a su casa quiere recibir la vibra positiva de su esposo, de su esposa, de los hijos, de la gente que tiene a su alrededor, en especial para los carnales que se levantaron hoy desde las 5 de la mañana para montar todo este equipo, para hacer toda esta propuesta. Va también esta canción para ellos. Va dedicada también para los que tenemos familia en otras partes del mundo, que por una u otra manera tuvieron que abandonar nuestro país para buscar oportunidades que no se están generando aquí. Esta canción es por la tolerancia y la diversidad sexual, porque cada vez que nos respetamos los unos a los otros, crecemos como individuos y como sociedad. Esto es música de barrio para el barrio esta tarde en la toma de San Ignacio para toda la gente presente. Suena la música en el barrio. Óyelo. Una vez más el Mexican Sound System. Oye. Para adelante. Agarra a tu pareja porque bailando también se resiste. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo, como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver. Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Óyelo. Óyelo, ¿cómo va? Una vez más, el ritmo mundial latinoamericano está en... Una vez más el Mexican Sound System. Óyelo bien para mi padre, para mi madre, para mi hermano. Hasta Canadá. Esta tarde en la toma de San Ignacio, para la gente del barrio. Somos uno, que no quede duda a ninguno, siempre oportuno uno a uno, con la fuerza y esperanza que me das hasta en el desayuno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo, somos uno, por eso te lo digo una vez más, no me consumo. No hay sentimiento adverso que me rinda, yo me asumo, voy camino de frente ante la vida y no me abrumo, por eso te lo digo una vez más. Te lo digo una vez más. Te lo digo una vez más. Somos uno, que no quede duda a ninguno, siempre oportuno uno a uno, con la fuerza y esperanza que me das hasta en el desayuno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo, somos uno. Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo, somos uno. Vamos para adelante, nunca para atrás. Son tampoco los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentir que estás presente. Un besito chiquitito, yo te pido amorcito, un poquitito de cariño, para poder calmar esta pena de amor de no tenerte tan cerquita de mí, tan cerquita de mí. Son tan pocos los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentir que estás presente. Un besito chiquitito, yo te pido amorcito, un poquitito de cariño, para poder calmar esta pena de amor de no tenerte tan cerquita de mí, tan cerquita de mí, tan cerquita de mí, tan cerquita de mí. Para toda la gente del barrio presente, aquí en la toma de San Ignacio, esta es música de barrio con mensaje para toda la gente. Oye, y estamos aquí con mucha gente que ha manifestado que no se va a callar ante las injusticias que están pasando. Toda la gente que está presente, ¿se van a callar? ¿Estamos vivos, sí o no? Así que como estamos vivos, vamos a luchar por un mundo mejor y vamos a mandarle a toda la gente presente una canción para que bailen también. Y esto se llama No Me Voy a Callar, para toda la gente presente, para que salgan a bailar con el barrio y para el barrio. Una vez más, esto es el Mexican Sound. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Hace tiempo que vengo diciendo, no es lo mismo aventar piedras desde afuera que desde adentro. No entregues tus palabras, no entregues tu sudor, no vivir a expensa de lo que dice el patrón. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas que nos pone Babilón. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas que nos pone Babilón. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Hace tiempo que vengo diciendo, no es lo mismo aventar piedras desde afuera que desde adentro. No entregues tus palabras, no entregues tu sudor, no vivir a expensa de lo que dice el patrón. Levantemos las manos sin ningún temor, rompamos las cadenas que nos pone Babilón. Levantemos las manos sin ningún temor, siempre para adelante, nunca para atrás. No te dejes convencer, no te dejes engañar, porque tarde o temprano ellos la tienen que pagar. Porque tarde o temprano ellos la tienen que pagar, y no lo debes olvidar, porque tarde o temprano ellos la tienen que pagar. Tarde o temprano. En esta parte de la canción yo digo contra los poderosos y todos contestan, no me voy a callar. Hijo de Peña Nieto, el que se calle, oye. Contra los poderosos no me voy, contra los envidiosos, políticos corruptos, y por la educación. Y no lo debes olvidar, porque tarde o temprano ellos la tienen que pagar. Tarde o temprano. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. One, two, three, chingue a su madre el PRI. Three, two, one, chingue a su madre el PAN. Uno, dos, tres, chingue a su madre Andrés. Porque todos son lo mismo una vez más. Óyelo bien la gente presente. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. No me voy a callar, no me voy a callar, aunque les moleste todo lo que voy a cantar. Si yo digo mi gente, tú me dices pa'lante. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno que el día 26 de septiembre en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. los llevaron y vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron! Somos guardianes del territorio, porque desde tiempos inmemoriales, la madre naturaleza nos ha dado vida a todos y a todas. Por eso la queremos y la respetamos. La vida y el territorio están en riesgo y tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. El mensaje es simple, porque todos y todas somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella. Es defensa. Madre. Bueno, pues ya estamos acá de regreso. Y ya estamos en la columna desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues son las noticias que se producen acá desde México. Y bueno, pues vámonos ya directo a las noticias. Tenemos bastantitas que les hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, también una forma en la que usted puede encontrar esta... pues esta información también es a través de nuestro portal. Nuestro portal es noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Así nos encontrará. Y ahí también tenemos, pues no solamente los noticieros de lunes, miércoles y viernes, sino que también subimos las producciones noticiosas que hacemos como equipo de trabajo. Y bueno, pues lo invitamos también a que lo conozca, que lo escuche. Y bueno, pues eso es parte de este noticiero. También algo que pasa muy común, bueno, más bien hay otro portal que se llama tejemedios.espora.org. De hecho, ahí nos puede también escuchar lunes, miércoles y viernes, y puede escuchar esta transmisión de Radio Chantiolín en espora.org 2.8000 / chantiolin.org. Y en ese mismo espacio de tejemedios.espora.org usted puede encontrar también un compilado de noticias de varios medios libres, de Subversiones, de Somos el Medio, de Radio Zapatista, de Radio Pozol, de Hijos de la Tierra, que bueno, ahorita tienen caída su página. En fin, de Regeneración Radio, entre otros colectivos de comunicación que se han sumado. Y bueno, pues vámonos directo a las noticias. Bueno, pues hay una carta que envía, bueno, que está publicada en la página de Radio Zapote y está, dice Roberto Paciencia Cruz, hoy cumple 3 años en prisión. ¿Quién es Roberto Paciencia Cruz? Se preguntarán muchos. Dice, bueno, pues Roberto fue detenido el 7 de agosto del 2013, desde ese día se encuentra preso en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas por un delito que no cometió. Se le acusa del secuestro de Anselmo Díaz Pérez y Sandra López Díaz el día 18 de mayo del 2013, personas que ni siquiera conoce. Así los hechos. El 7 de agosto del 2013 conducía un Zuru de color blanco en el municipio de Panteljó. Alrededor de las 11 de la mañana fue interceptado por una camioneta de la Policía Estatal Preventiva, donde un elemento le cuestionó si él era Roberto Paciencia y desde ahí fue detenido. Sin que se le presentaran una orden de aprehensión, lo llevaron a la presidencia de Panteljó, posteriormente se la trasladó a la Procuraduría de Tuxtla, donde le negaron hacer llamadas y tener cualquier tipo de comunicación. Dentro de la oficina lo golpearon con brutalidad, especialmente en el ojo izquierdo, razón por lo cual está perdiendo la visibilidad. El compañero Paciencia cuenta, ese mismo día que me detuvieron me hicieron firmar un documento que no sabía que tenía escrito y por los golpes lo firmé sin poder leerlo. Después supe por medio del defensor que yo me declaré culpable del secuestro. Y bueno, pues él envía una carta y dice al Congreso Nacional Indígena, al STLN, a las ONGs, a los medios independientes, etcétera, etcétera. Dice preso injustamente Roberto Paciencia Cruz, adherente a la sexta declaración de la selva lacandona del STLN, recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. El fruto de la injusticia me ha llevado a estar 3 años privado de mi libertad. Desde el 7 de agosto cumplo 3 primaveras sufriendo en este calabozo, como también mi familia sufre mi ausencia en el lugar en donde me vio crecer. Al pasar esta fecha me entristece al ver las injusticias que lo estoy viviendo con este delito prefabricado. A pesar de tantos citatorios que se hicieron para que viniera a declarar el señor que me acusó, jamás se presentó. Es por ello que exijo al juez y los magistrados que me den mi libertad lo más pronto posible, porque no es justo que me tienen encarcelado sin delito. Por otro lado, hago un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que exhorte al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, por la libertad del compañero Alejandro Díaz Santis. Por último, invito a todas las organizaciones independientes estatales, nacionales e internacionales en sumarse en reclamo de justicia y las libertades de todos los presos políticos y presos injustamente del estado, país y mundo. Justicia y libertad, fraternalmente Roberto Paciencia Cruz, penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora tenemos también para ustedes, bueno, pues ya les habíamos comentado de por sí esta una de las tareas que hay. Perdón, ¿cuál de las tareas? Una de las denuncias que ha habido recientemente ha sido esta de la incursión militar en el ejido de Tila, Chiapas. Y bueno, a esto pues Radio Pozol nos comparte un artículo que dice: Tila, Chiapas, autogobierno ejidal bajo amenaza militar. El ejido de Tila, en la zona norte de Chiapas, denunció la entrada de camionetas militares de la Marina. Sus autoridades encargados de coordinar los trabajos para el cuidado del poblado emitieron la alerta, pero no esperaron la incursión de los soldados. Su denuncia muestra la palabra enérgica frente a la atención que se encuentra por parte del pueblo organizado. Y bueno, pues esto es parte de esta tensión que quedó tras estas incursiones en la que llegó una convoys militares de la Marina a tomar fotos a la gente. Y bueno, pues esto pues preocupa a cualquiera y saca de onda, ¿no? El clima de hostilidades hacia la construcción autonómica del autogobierno ejidal se ha vuelto cotidiano durante estos 8 meses, como lo tienen registrado las autoridades ejidales. Esto ha mantenido al pueblo en tensión y alerta. De manera continua reciben los rumores de la entrada de la policía al pueblo, que ya lo han intentado de manera fallida ante la movilización del pueblo. En una madrugada, hace un par de meses, también les ha llegado la información de que el ejército prepara el operativo, cercando el pueblo y aislando a sus comunidades, y de la misma manera están advertidos de cómo los funcionarios del ayuntamiento están organizando grupos en diferentes comunidades para atacar el ejido, y bueno, pues con grupos paramilitares. Y bueno, pues la gente dice que está bastante organizada. Y nos comenta también Radio Zapatista, pues sobre el mismo tema. De hecho, es un artículo de Radio Zapatista incursionado, bueno, inserto en radio, en pozol.org. Y terminan ellos su artículo diciendo: con su autogobierno está dando sus primeros pasos a la autonomía ejidal de Tila. Como mencionó un miembro de la comitiva, se están encargando de atender de manera coordinada con el pueblo el servicio de limpieza, caminos y carreteras. De la misma manera, su seguridad, organizada por los propios barrios y comunidades, la resolución de los conflictos y la construcción de la justicia. Asimismo, la administración del agua e incluso el mantenimiento del hospital, cuyos servicios se han reducido para culpar al ejido. Y como parte del desabasto resultante del robo burocrático y la desviación de los recursos que toman del pueblo para su propio enriquecimiento y promoción como mercancía política. El proceso de autonomía y autogobierno en Tila se encuentra en riesgo de ser aplastado. Se ha caminado y construido en condiciones de violencia psicológica, pero se mantiene resistiendo y construyendo, como dicen las y los zapatistas, en otra casa. en este proyecto político autonómico sobre una cabecera ancestral de Chiapas, lo que los gobernantes buscan asaltar para destruirlo por medio de un operativo de fuerzas mixtas de este pueblo organizado, sobre todo ahora que buscan introducir el desarrollo de la industria extractiva minera en Tila. Pero el pueblo está alerta, resiste y construye su esperanza, dice el comunicado. Autogobernarnos. Y bueno, pues el día de ayer fue también la toma de San Ignacio, una actividad que prepararon varios colectivos, pues bueno, más que colectivos, grupos de artistas organizados que ya decidieron pasar a la acción. Y a diferencia de muchas actividades político-culturales que hemos comentado aquí, no fue una actividad donde se invitara a los artistas, sino por el contrario, los artistas se autoinvitaron y decidieron tomar la calle, decidieron hacer presencia y pues gritar su rabia, sus alegrías, sus esperanzas, compartirlas ahí con el público y con los amigos. Y bueno, pues así, anunciada ya desde semanas atrás, pero con la sorpresa de no decir nunca dónde iba a ser, sino hasta días, bueno, hasta horas antes, más bien, a las 7 de la mañana que fue tomado el día de ayer, 7 de agosto, domingo 7 de agosto, hasta ese momento, pues se supo dónde iba a ser esta actividad. Y bueno, pues se tomó este callejón que se llama Callejón de San Ignacio, que está sobre Plaza de las Vizcaínas o Calle de las Vizcaínas, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Salto del Agua y también de esta famosa Torre Latinoamericana. Y bueno, pues ahí, durante más de 10 horas estuvieron compartiendo música, teatro, danza, información, comentarios de organizaciones sociales, de colectivos. Y bueno, pues estuvo muy muy buena la actividad. Desde las 7 de la mañana se había tomado el espacio, como al mediodía estaban arrancando ya los primeros grupos. Y bueno, pues una larga lista de participantes y con un ánimo bastante consecuente y participativo, ¿no? La gente que iba, les quedaba claro que iban a solidarizarse, que iban a un trabajo político, que pues el riesgo existía, quizás no era tan grande, pero como a lo mejor la marcha de los maestros, pero sí había este riesgo, ¿no? De que ya saben que las autoridades no te permitan hacer una actividad en la vía pública, etcétera. Sin embargo, la actividad se llevó a lo largo de las horas bastante bien y bueno, pues se pudo concluir en forma bastante chida, saldo blanco, de esta toma de San Ignacio. Y bueno, pues ahí se estuvo transmitiendo Radio Tendedero y bueno, pues aquí en Noticias de Abajo, en el blog, vamos a subir todo el audio de esta actividad y pues los vamos a compartir con ustedes para que, bueno, pues vean la larga lista de participantes que estuvieron en esta iniciativa. Y bueno, pues anunciaron que habrá una próxima actividad, no anunciaron nuevamente dónde, y anunciaron que, bueno, pues llaman a organizarse y a luchar por ser felices también, a ocupar estos espacios. Ellos sacaron una proclama, vamos a ponérselas en un ratito, y bueno, también pues ellos se están invitando a sumarse a esta proclama que han firmado como construcción de lo común y que pueden encontrar la información en su página, que se llama así también, construcción de lo común www.ecoterritorio.org. Ahí pueden encontrar esta, pues sí, como los las propuestas, las iniciativas y este documento que, insisto, les leímos ayer, y que, bueno, pues se va a estar dando difusión a lo largo de estos días, estas palabras, estas conclusiones que han salido de esta actividad allá en la toma de San Ignacio. Y bueno, pues la verdad, bastante buena la actividad. Y bueno, vamos a escuchar y regresamos. Que sigamos en la defensa del territorio y, por supuesto, defendiendo pues los derechos de la gente que habita esta tierra. Les agradezco mucho la palabra. Soy Francisco Cravioto. Muy buenas tardes. Porque desde tiempos inmemorables, la madre naturaleza nos ha dado vida a todos y a todas. Por eso la queremos y la respetamos. La vida y el territorio están en riesgo y tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. El mensaje es simple, porque todos y todas somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella. Es defensa madre. A continuación tenemos a César García, compa del Chanti Olin, que va también a acompañar aquí la construcción de lo común con un par de rolitas, y pues recibámoslo con un aplauso. No se vayan, todavía queda mucho programa por delante, falta el Mastuerzo, falta León Chávez Teixeiro, falta el Hueso. Si ven que están recogiendo las mantas por ahí es porque pues se acerca la lluvia, pero aquí hay refugio, y entonces pues acérquense, todavía queda mucho programa por delante, mucha construcción de lo común por delante, y bueno, pues acérquense, aquí estamos, y recibamos entonces con un aplauso al compa César García del Chantiol. Gracias, compañeros, compañeras, pues nuevamente agradeciendo el espacio, y pues sí, en una representación musical de la Casa de Artes y Oficios Chantiolín, y pues bueno, agradeciendo a estos espacios, a todos y a todas las compas, como dijo el compañero Nacho, que han brindado con su arte, con pues esta fuerza que necesitamos, este empuje, esta voluntad que entre nosotros mismos necesitamos. Y bueno, pues en esa misma onda, pues los invitamos a nosotros, los compas del Chantiolín, los invitamos a que se acerquen al espacio. Como lo dije en un momento cuando me brindaron también el micrófono, pues hace un año sufrimos un desalojo, nuevamente está la amenaza constante de otro nuevo desalojo, por el cual pues nosotros seguimos resistiendo y seguimos creyendo que la herramienta del Chantiolín actualmente es la que ha sido en esos 14 años como proyecto cultural, que es el trabajo, la compartición de oficios y de artes que nos ayuden al bien vivir y al bien morir, que nos ayuden a dignificar nuestra vida, que nos ayuden a dignificar nuestra muerte, que nosotros seamos los constructores de nuestro propio camino. Entonces, pues, los invitamos a que se acerquen a los talleres que se imparten en el Chantiolín. Los invitamos también a que hagan suyo este espacio, y nuevamente recordando que ustedes, compas, fueron los que hicieron posible la retoma de este lugar, y por ustedes está ese espacio y para ustedes está ese lugar, el Chanteolín. Y bueno, voy a interpretar esta melodía dedicada a las personas que lamentablemente han desaparecido. Regresa, recuerda. Clandestinas de historias sin tiempo, con memoria sin fin. Nos traen el recuerdo de pasos ausentes que gente luchando no deja olvidar. Y yo ¿dónde estoy? La tierra que llora en silencio, que dice a la lluvia en dónde caer. Las nubes se anuncian con truenos y no nos van a esperar. Dolores tragados que a fuerza de lucha se hacen sentir. Y es que me recuerdan tu vida presente, el fuego que a diario se debe cuidar. Y yo, ¿hacia dónde voy? La tierra que llora en silencio, le dice a la lluvia en dónde caer. Las nubes se anuncian con truenos y no nos van a esperar, y no me van a esperar. Gracias, compañeros, y bueno, por cuestión. Bueno, pues escuchamos un cachito de esto que fue la toma de San Ignacio, y bueno, vamos a poner en un ratito la proclama y una canción de León Chávez Texeiro para cerrar este noticiero. Antes tenemos una nota de Somos el Medio, que dice: dueño de medio en Veracruz amenaza a periodista. El periodista Noé Zabaleta, de Proceso, fue amenazado por José Abella, dueño del medio El Buen Tono. Por medio de su cuenta de Facebook, el empresario amenazó con golpear al reportero por publicar en su libro El Infierno de Javier Duarte que Abella fue beneficiario de contratos de publicidad oficial con el gobierno de Veracruz. En entrevista con Artículo 19, Zabaleta dijo que Abella le envió ayer varios mensajes en Facebook para amenazarlo. Espero que me pases esas millonarias transferencias a las que te refieres en tu pinche libro, porque no me dices dónde nos vemos, pinche idiota, valientito, agrave, sic, de tu puta computadora. Vete a rechinar, sic, a la puta que te parió. Hoy el empresario publicó en su muro: no es Zabaleta, corresponsal de Proceso, que chingue a su madre. En su libro dice que yo recibí millonarios pagos del gobierno, que los presente, y si no, que rechinga a su madre otra vez por hocicón. Además, de en redes sociales se difunde una foto donde se muestra al periodista con un arma de fuego en instalaciones de la policía local. La foto corresponde al año 2005. Fue tomada por un amigo mientras cubría un evento de la policía local de Veracruz cuando tenía 24 años. Tuvieron que buscar mucho porque esa foto la subía a High 5. En ese entonces ni siquiera tenía Facebook, dijo Zabaleta. En las publicaciones relacionan al corresponsal de proceso con la delincuencia organizada, particularmente con el grupo de los Zetas. De acuerdo con la información proporcionada por Zabaleta, artículo 19, a su correo llegaron comentarios relacionados con la foto de Zabaleta, hasta un libro hizo el muy cínico y mírenlo en esa fotografía. Por eso acaban como acaban. Y bueno, pues dice, en un contexto tan adverso como el que se vive actualmente con la prensa en el estado de Veracruz, en el cual se han documentado hasta 28 agresiones en el primer semestre del 2016, es necesario que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas salvaguarde la integridad de Noé, corresponsal de la revista Proceso. Y bueno, pues ahí es… De la misma manera, se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, que para que investigue de manera diligente las amenazas hechas contra Zabaleta. Y bueno, pues esto es parte de lo que están demandando ahí, artículo 19, para pues coberturar a estos compas, ¿no? De amenazados, como es el caso de este compañero Noé Zabaleta, de proceso. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información. Ya estamos por cerrar. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos a que nos manden, pues como siempre, su información, sus comentarios, que nos serán de mucha ayuda también para hacer, pues intentar hacer mejor este programa para que cumpla su objetivo de que llegue a más gente, de que rompamos el cerco informativo, como decíamos hace ratito. Y bueno, pues vamos a escuchar una cápsula de nuevo de Ricardo Flores Magón y regresamos con ustedes para ya ir cerrando este programa. Veo que uno de los camaradas te escribió con respecto a la suerte de mis alas. Ellas que eran tan amantes de los más audaces vuelos, débiles y entumecidos están ahora, esperando, esperando, esperando, esperando. ¿Por qué ponen a las águilas en jaulas? ¿Por qué no saben que para lo que el gusano es una inmensidad, es prisión para el águila? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿Que las alas son sagradas? Palpita fuera de mi celda, los gorriones embriagados de luz, como si la luz fuera un vino generoso, llegan hasta las rejas de mi ventana en ruidosas bandadas para contarme de la fiesta que se celebra afuera. Y yo les creo a esas criaturas embriagadas, les creo a esos bulliciosos mensajeros de la famosa celebración. Porque el día ya no es un día de invierno, cuando la vida se adormece y hasta el sol se resiste a enviar, y eso solo a veces, unos cuantos rayos débiles y oblicuos a estas somnolientas regiones del norte. Una gran fiesta se celebra allá afuera. La puedo sentir hasta en mis viejas arterias por donde corre alegremente mi sangre debilitada. Y yo todo lo veo en oros y azules, porque deseo zambullirme en la gloria de este día y volar a este muy especial rincón de la tierra en donde suspiran por mí mil corazones tiernos e inocentes. Llega hasta mí desde lontananza el rumor de un tren corriendo. ¿A dónde irá? Quizás hacia el poniente. Y esta suposición colma de alegría mi corazón porque ahí, en donde el sol se pone, es donde moran mis bien amados. Si tan solo pudiese yo abordar ese tren, si tan solo pudiera, pero crueles y frías esas rejas se yerguen inexorablemente entre mi persona y la vida física en libertad. A mi mente viene el sésamo que pudiera abrirlas y me estremece como si estuviera al borde de un precipicio, ante las fauces de un abismo abierto a mis pies, porque es el sésamo de la degradación moral. Sueño, no obstante, en un futuro en el que el hombre pueda ser libre de expresar sus pensamientos. ¿No es la mente humana el más precioso de los tesoros? ¿Por qué entonces puede haber restricciones al ejercicio de su expresión? En el caso de mi cerebro, agraviado aún más por las tinieblas de mi pesadumbre, me debato por encontrar una respuesta y no lo consigo. Como una marejada de vida que se precipita sonriendo hacia las mismísimas playas del Hades, una parvada de gorriones parlanchines alcanza las rejas de mi ventana llenando mi corazón de frescura y bienestar. Pero la ola retrocede, retrocede, retrocede. Y vuelvo a encontrarme solo, en medio de las sombras de mi celda, envuelto en mi tristeza, anhelando el día en que la humanidad, más justa y más sabia, estimule y no inhiba la libertad, promueva y no prohíba el pensamiento libre. Bueno, pues regresamos ya a la parte final de este tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, ya para cerrar este programa, vamos a escuchar la proclama de Construcción de lo Común, estos compañeros que organizaron la toma de San Ignacio. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos y vamos a dejarlos también ya con la parte final de la música de esta actividad, que bueno, pues fue el propio León Chávez Teixeiro, uno de los compañeros que también estuvo ahí organizándose y sumándose a estas iniciativas. Y bueno, vámonos con esto y nos despedimos, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el Laboratorio Popular de Medios Libres y también el viernes. Vámonos con esto y esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Medios Libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. La historia la hacen los pueblos. Se organizan desde abajo y a la izquierda y enfrentan al enemigo instalado como Estado opresor, represor y contra la nación dispersada en territorios para los negocios de compraventa del agua, los bosques, selvas y humedales, el ambiente todo. De aquel Estado-nación de construcción republicana, soberana y antiimperialista, no queda nada. Dos, la producción de todo se privatiza y el Estado cede la soberanía nacional, destruyendo la Constitución de 1917 con lo poco que tenía de magonismo, zapatismo y villismo en beneficio de leyes y reglamentos protectores de la impunidad de los explotadores criminales, sus negocios, sus acuerdos transnacionales, sus inversiones fraudulentas. Saben que esto es un escándalo internacional y por esto recurren a su poder militar con apoyo imperial y con todas las de la ley, la de ellos, contra el pueblo organizado, contra los trabajadores despojados, los pensionados defraudados, los migrantes sin lugar donde vivir, los vendedores de cualquier cosa en cualquier lugar que se les niega. Las leyes no son la justicia. 3. Todo esto necesita reproducción. De aquí la reforma educativa para someter profesores, estudiantes, investigadores, artistas y documentadores a robotismo tecnológico, propiciador de la ignorancia histórica, para mejor adiestrar la mano de obra barata y los usos de las tecnologías de dominación imperial. Por esto, la guerra declarada contra los profesores insurrectos. Por esto, una Secretaría de Cultura al servicio de los grandes consorcios beneficiados con los tratados y acuerdos comerciales multimillonarios. 4. La liberación de las fuerzas productivas solo es posible por el poder de los trabajadores organizados contra el ocasionismo. Vincular, articular, fusionar en la lucha popular vale aún. La reproducción requiere de sentimientos, sensaciones, ampliación de los modos de conocer y crear con los lenguajes, signos y tradiciones de pueblos y comunidades en lucha. Para el enemigo es estratégico acabar con el conocimiento crítico, con los signos y acciones liberadoras de espacios y tiempos reducidos a la producción agresiva y represiva. De aquí, la prensa sicaria, el control de la desinformación de la industria del espectáculo generadora de veneraciones mercantiles y de sensiblería patriotera y de amores perros. Por esto resulta estratégico organizar para el largo plazo de crisis de muerte del capitalismo globalizado la crisis de la vida balbuceante de los productores de signos y símbolos, cuerpos liberados, espacios plenos de humanidad literaria, libertaria, en fin, la construcción de una poética como modo de ser, percibir y sentir con plenitud histórica y social. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, dijo el CSRI-ZLN en diciembre del 2012. Aquel silencio ejemplar es ahora clamor mundial. 5. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Hacer viva la tradición del saber revolucionario es un deber histórico. Por los Guadalupes de Leona Vicario, Águila Negra, la logia de Guerrero y Guadalupe Victoria, quien todavía luce su nombre guerrillero en el registro de los presidentes de México, los conspiradores de San Miguel el Grande, las leyes libertarias de Hidalgo y Morelos, los irregulares en armas del pueblo, por los clubes liberales y su prensa combativa, por la familia Cerdán que se adelantó, por Ricardo Flores Magón y Regeneración de Consigna Organizadora, por la comuna de Morelos, de Zapata y Jaramillo, y la Fuerza Militar Comunitaria de Villa, por los del asalto en Madera, los asesinados en Tlatelolco, Nepantla y Ocosingo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Iguala, Nochixtlán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los ferrocarrileros y los médicos democratizadores, los torturados y desaparecidos en el campo militar número 1 y otros cuarteles, las víctimas de los vuelos de la muerte frente a Acapulco, las acciones de los maestros ejemplares, Genaro y Lucio, los miles de familiares agraviados, la magnífica emergencia gráfica, musical, teatrera y visual que anima y acompaña, por los estudiantes e investigadores que reflexionan y aportan la teoría, compañeros, la teoría, por los miles de dispersos al encuentro de unidad combativa, por las autodefensas comunitarias de Cherán, Atenco, Olinalá, por los caracoles zapatistas, donde crece la autogestión productiva y reproductora del proyecto de buena vida. Construir el mañana es la línea principal desde ahora, con el orden y concierto para organizar para el bien común toda esta dialéctica en la historia. De nosotros es el espacio público. No más megaproyectos ni urbanizaciones salvajes, ni tratamiento de criminales a manifestantes, trabajadores ambulantes, migrantes expulsados por la miseria, campesinos expulsados de su tierra, territorio, terruño, las víctimas de las violencias de género, sobrevivientes todos de la guerra contra el pueblo y el terrorismo de Estado, trabajadores todos productores de la riqueza que deseamos común, para el bien de los explotados, aunque nada nos toque por ahora. Hemos de ser esperanza en lucha organizada. Hay que soñar, dice Lenin, al criticar al Estado como aparato represivo de clase. Hay que soñar siempre y cuando estemos dispuestos a hacer todo para que nuestros sueños se realicen. Salir del closet de la rabia individualista es la consigna con acción colectiva. Construyamos el saber común, la memoria histórica como línea libertaria, los sentimientos del sujeto insurgente para el largo plazo que ya empezó. Por la democracia directa y participativa de las asambleas, en todo distintas a los parlamentos de politiqueros corruptos, justificantes del Estado culpable de lesa humanidad. Todos somos trabajadores al encuentro de la dignidad histórica y social. Insurrecta, perseguida, ilegal y fugitiva, tenemos un sueño clandestino para ti. México insurgente, junio de 2016, construcción de lo común. Queremos agradecer a todos los que hicieron esto posible, a los que se rifaron, a los que llegaron, a toda la banda que está aquí. Y bueno, dejar nuestro contacto, el Facebook de Construcción de lo Común, la página construcciondelocomun.org y el correo contacto@construcciondelocomun.org. Y bueno, gracias y seguimos. Y con ustedes, León Chávez Teixeiro. Come on. Gracias. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.